Tuvo lugar el día 4 en el Palacio Cultural del Pueblo la reunión conjunta de las organizaciones sociales con motivo del 45º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 4 de julio. En la ocasión participaron los funcionarios y los miembros del Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos del Mundo, el Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz, la Asociación de Juristas Democráticos de Corea y el Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos de Asia y África. Además, estuvieron presentes en calidad de observador los representantes diplomáticos y los miembros de las embajadas de varios países en Corea y los compatriotas residentes en ultramar. Kim Jong-suk, presidenta del Comité Coreano de Relaciones Culturales con el Extranjero y del Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos del Mundo, enfatizó en su informe que la publicación de la Declaración Conjunta del 4 de julio, fundamentada en los tres principios de la reunificación de la patria, o sea, la independencia, la reunificación pacífica y la gran unidad nacional, fue un acontecimiento histórico que preparó a la nación coreana el gran programa común de la reunificación. Prosiguió que la realidad de hoy, cuando se hacen más intensas las maniobras provocativas de guerra nuclear y la sanción y presión antirrepública popular democrática de Corea, de Estados Unidos y sus seguidores, urge tomar los tres principios en la lucha por lograr la reintegración territorial del país. Ella dijo que todas las entidades participantes en la reunión deben cumplir sus responsabilidades y misiones en la misma causa. Los oradores expresaron la voluntad de luchar enérgicamente por defender y glorificar las proezas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il y preparar el ambiente internacional favorable a la reunificación del país en acato a la idea y el propósito del máximo dirigente Kim Jong-un. En la cita se publicó un llamamiento enviado a la humanidad progresista del mundo. Los puntos importantes del documento siguen. 1. Apoyemos activamente la lucha justa del pueblo coreano por lograr la reunificación del país en el principio de la independencia y la gran unidad nacionales. 2. Libremos con osadía en escala mundial la campaña para preservar la paz y la seguridad de la península coreana y exigir fuertemente la cancelación de la política hostil norteamericana contra la República Popular Democrática de Corea. 3. Denunciemos la injusticia e ilegalidad de la campaña de sanción y de derechos humanos anti-República Popular Democrática de Corea de Estados Unidos y sus satélites. Y demos auge a la lucha por hacer valer la verdadera justicia internacional. 4. Desarrollemos como el masivo el movimiento solidario internacional con la reunificación de Corea. Por último, el llamamiento expresa la convicción de que los pueblos progresistas del mundo, deseosos de la construcción de un nuevo mundo independiente y la paz mundial, enviarán en el futuro también el total apoyo y solidaridad a la causa de la reunificación del pueblo coreano.